estábamos hablando recién de una reunión que hubo ayer entre la mesa de enlace con el presidente del Banco Central de la República Argentina, bueno, por el tema del dólar y la compra de insumos. Tenemos en línea a un productor agropecuario, un concejal mandato cumplido, Claudio Erzinger. Bienvenido aquí a BC Hoy Radio. ¿Qué tal? Buen día, Isabel. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Claudio, un poco para ver cómo estaba la situación hasta ayer, cuando más o menos habíamos hablado para hacer esta nota de cómo está la situación en lo que se refiere a la compra de insumos, algo que la semana pasada y la anterior venía bastante complicado para el sector. Pero bueno, además ahora vamos también a conversar sobre lo que fue el anuncio del presidente de la Nación sobre esta intervención primero y el proyecto para estatizar, expropiar y estatizar una empresa como Vicentín. Pero vamos a arrancar, si te parece, Claudio, con el tema de la compra de insumos. ¿Cómo viene en un momento como este, que ya estamos de cara a lo que es la próxima campaña de FINA? Bueno, mira, con la introducción que vos me haces, me das pie a decir que la realidad es que las decisiones que viene tomando el gobierno en general van exactamente en contramano de la generación o de la creación de confianza que tiene que lograr hace 6 meses que asumió, y todavía no ha conseguido hacer pie justamente en este aspecto que es central, negociando la deuda, definiendo una política cambiaria. Ahora con esta medida de, como dijiste vos, ¿no?, la intervención para una posterior estatización. Y entonces todo lo que tiene que ver con eso, que es tan importante y que es el ABC en esta relación entre los ciudadanos, los empresarios, la sociedad civil y demás, con un gobierno, está exactamente en un mal momento, porque no se ha generado esa confianza y no se ha trabajado, no se ha construido esa confianza. La reunión de ayer de los referentes de la mesa de enlace, justamente porque fue la semana, hace una semana aproximadamente, surgió esto de la imposibilidad de las empresas que son de capital extranjero de movilizar dólares, con lo cual les exige el Banco Central que tienen que ingresar dólares, cosa que es exactamente el camino inverso, para poder posteriormente transformar los pesos que obtienen por hacer negocios en la Argentina en dólares para llevárselos nuevamente. Son todas medidas muy muy extrañas, muy novedosas, por otro lado, porque realmente yo no conozco otros ejemplos que tomen medidas de la misma magnitud. Y y eso, por supuesto, congeló la operatoria. Las empresas básicamente dejaron de vender insumos. Era toda una incertidumbre total, sobre todo en un momento como este, en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde estamos en plena campaña de siembra de FINA, y eso paralizó los trabajos, porque solamente aquellos productores que tenían un contrato de canje o tenían la mercadería comprada, pagada, o sea, concretado el negocio, son los que obtuvieron el fertilizante, por ejemplo, para continuar con la siembra. Todos los demás no lo consiguieron. Así que, por eso que estamos en un momento en el que realmente todos los días nos despertamos con una novedad, y en general la primera impresión, hasta que uno por ahí lo estudia con detenimiento, genera un escalofrío, porque son decisiones que impactan fuertemente y que lamentablemente para el sector agropecuario están teñidas en una cuestión política, ideológica, que nos recuerda a la 125, ¿no? Claudio, y con respecto a lo que fue el anuncio sobre Vicentín, ya hacía un tiempo que había algún tipo de rumores, pero bueno, iban quedando un poco como de lado. Y ayer sorpresivamente se llama a una conferencia de prensa, se anuncia una conferencia de prensa y se hace este anuncio. El presidente además tenía sentado al lado de él a una senadora del riñón, muy muy cercana a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, como es esta senadora de la provincia de Mendoza. Se hace este anuncio Y realmente esto ha causado como un tembladeral y hay muchísimas opiniones con respecto o lecturas diferentes sobre a dónde se quiere llegar con esta expropiación de Vicentín. ¿Cuál es la mirada que tenés vos sobre esto? Mira, yo tengo obviamente con ese doble rol que vos dijiste como productor y a su vez como político, que ser objetivo, que ser cauto, independientemente de que la primera reacción es negativa, por supuesto, porque cada vez que se habla de la intervención estatal en el sector privado, tenemos muy malas experiencias en el pasado, muy malas experiencias, con lo cual me preocupa, la primera reacción es de preocupación. Pero ¿por qué te digo que hay que ser cauto y hay que ser objetivo en esto, sobre todo los que tenemos por ahí alguna responsabilidad adicional? Porque quiero escuchar primero a ver qué opinan en general los productores y las entidades de la provincia de Santa Fe, que es donde se concentra principalmente el problema, porque cuando uno mira la enorme nómina de acreedores que tiene Vicentín, la mayoría o una gran parte están ubicados ahí, fuera de lo que son los bancos que tienen alcance nacional o internacional. Con lo cual, la primera reacción, ya te digo, es negativa, pues otra vez el Estado metiendo las manos, interviniendo una empresa que está en un concurso preventivo, con lo cual ya estaba en el proceso, en el paso judicial, legal o jurídico-legal, como para que los acreedores tuvieran chances de cobrar, porque por otro lado esta es una empresa que tiene innumerable cantidad de activos, con lo cual había muchas chances de que se llegara a un arreglo. Pero el Estado mete la mano y bueno, y ya te digo, la experiencia nos dice por YPF, por Aerolíneas, por Aguas Argentinas, por Chicones, que no son buenos los resultados donde el Estado interviene de esta manera. El Estado tiene un rol, obviamente, y tiene que cumplir ese rol, pero no metiendo las manos en asuntos donde por ahí no es competente o donde la experiencia nos dice, porque todos sabemos, algunos por ahí los más jóvenes, ¿no? Pero lo que fue la Junta Nacional de Granos, específicamente hablando de este negocio, donde no le da ni siquiera certeza al productor, y cuando finalmente sabe o se entera a cómo vendió, generalmente vende por debajo del precio internacional o el precio de mercado. Así que hay que esperar unas horas, yo creo que hay que esperar a que pasen un par de días, ver los distintos análisis que se hagan y para mí, en principio, esperar a ver cuál es la reacción de los santafesinos. El gobernador ya se pronunció a A favor. favor, Ya sí. dijo Perotti que estaba contento con la decisión que había tomado el presidente y que él veía que era una forma de reparar el daño que había generado hay que ser claro en esto, porque el Sí. grupo Vicentín es enorme, es un grupo fundamentalmente industrial, o sea que es transformador de materias primas, no produce, pero sí transforma en un montón, hasta miel, bueno, sabemos que lácteos, de hecho compran leche acá en Tandil también, pero la realidad es que una de las áreas, que es la más importante, por otro lado, que es la de todo el complejo de sojero, de harina, de aceite y demás, es la que está en problemas y que por supuesto arrastra a todas las demás. Entonces hay que ver primero qué es lo que pasa y cuál es la reacción de fundamentalmente de la zona, a ver si para los productores de la zona, que son los más afectados, es una medida que les trae alivio o si el rechazo es tan generalizado como lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo en todo el país, ¿no? Claudio, cuando decías que compran leche aquí en Tandil también, ellos se han quedado con uno de los negocios de Sancor, que es algo de los postrecitos, ¿puede ser? Sí, efectivamente, yogures y postres le compraron a Sancor en su momento y no sé si realmente, si me preguntás ahora, no tengo el dato del volumen que retiran en esta zona. No sé si es muy importante o no, Sí, pero pero en definitiva sí compran leche acá también, y hasta ahora no habían tenido ningún problema en lo más mínimo. Y bueno, y vos que mencionas a Sancor, imagínate cómo estarán los funcionarios de Sancor, porque Sancor es otra empresa emblemática e histórica con problemas financieros en este país, con lo cual se estará preguntando, ¿seremos nosotros los que siguen? Porque el Estado ya se ha manifestado más de una vez. Vos mencionabas a la senadora Anabel Fernández Anabel Agasti de Fernández Mendoza, Agasti, sí. pero también está la diputada Vallejo. Entonces, o sea, sí, todos han han dado señales de querer intervenir, y todos sabemos también lo que ha pasado en estos días con esta ayuda que se supone el gobierno está entregándole a las empresas para que puedan cumplir con el salario de sus trabajadores, pero está esa devolución a cambio de algo, y a cambio de algo es parte de las acciones para que el Estado sea parte de esas empresas a las cuales de alguna manera les entregó una herramienta financiera. Por eso que incluso hay muchas empresas que devolvieron ese dinero, porque no quieren que el Estado se meta en las decisiones empresarias. Bueno, yo entiendo que Sancor estarán preocupados también, y más de uno estará pensando a ver si el gobierno las apunta o los apunta con esta iniciativa de, bueno, yo te ayudo, te doy un salvataje financiero, pero después quiero ser parte de las decisiones de la empresa o tener acciones de esa empresa, como pasó con el tema de ANSES y la intervención del Estado durante los 12 años del kirchnerismo en muchas empresas, de las grandes empresas, por tener ese tipo de obligación de devolución, ¿no? Uh-huh. Yo te doy un favor financiero, vos me tenés que devolver con parte de tu paquete accionario, ¿no? Claudio, lo anunciado ayer fue la intervención. Se habla de Gabriel Delgado fue funcionario en el gobierno de Cristina Kirchner. Hay quienes tienen un muy alto concepto de él en lo que tiene que ver como profesional, más allá de su pensamiento político. La intervención es lo que viene ahora, pero después se va a presentar este proyecto de ley para la expropiación. Esto tiene que pasar, aparentemente la Cámara de Origen va a ser la Cámara de Senadores y después tiene que pasar a diputados. ¿Cómo estamos en eso con respecto a números? Bueno, mira, déjame decirte antes lo siguiente. Gabriel Delgado es el titular de YPF Agro. YPF Agro es una línea de negocios de la petrolera YPF. ¿Qué quiere decir esto? Que YPF encontró un mecanismo hace unos años mediante el cual los productores de la Argentina pueden comprar básicamente el insumo principal, que es el gasoil, combustible para el equipamiento, para la maquinaria, y pagar con granos. Pagar con granos. Uh-huh. Entonces, de esa forma, YPF Agro pasó a ser un jugador importante en el negocio de la compraventa de cereales y granos, porque evidentemente muchos productores, por las condiciones, optaron por comprarle con este mecanismo a YPF Agro. Cuando uno suma la exportación de Vicentín a la de YPF Agro, pasan a tener unos 12 millones de toneladas de intervención en la compraventa de cereales, sobre todo en exportación de cereales, cosa que los hace un jugador interesante y podría llegar, que esa es un poco la especulación que se manejó ayer, podría llegar a ser un poco el germen nuevamente de una posible Junta Nacional de Granos. Lo de Delgado, bueno, sí, efectivamente ha gestionado eficientemente el tema de YPF Agro y por eso lo ponen en este momento al frente de la gestión de este proceso de intervención primero para una posible estatización posterior. En el Senado, los números, te digo, ¿qué pasó el otro día cuando la senadora Fernández de Kirchner convocó a una sesión la semana pasada queriendo tratar varios temas? Se hablaba de algunos temas específicos del tema de educación rural y demás, pero en realidad había 13 DNU que el Senado debía tratar, y dentro de esos 13 DNU estaba el tema de los superpoderes al jefe de gabinete Cafiero. Los senadores de la oposición, como ese tipo de asuntos requieren de una mayoría especial, ¿qué pasó? Los senadores de la oposición con algunos aliados se retiraron y dejaron sin ese quórum necesario a la Cámara, porque la Cámara obviamente tiene una mayoría de senadores del Frente de Todos, pero hay asuntos que requieren de una mayoría especial, con lo cual no se pudo tratar sobre tablas. Por otro lado, estos temas que tanto le interesaban al oficialismo y en particular a la presidenta del Senado. Así que, no sé, cuando llegue, evidentemente cuando llegue el asunto este, se tratará y se debatirá y bueno, y habrá que ver cómo se conforman esas mayorías y qué es lo que le sucede, porque insisto en algo, y creo que es una imagen que tenemos muchos muy presente, con la estatización de YPF, con la privatización posterior, en todos los casos y en todos los ejemplos, con Aerolíneas nos pasó lo mismo, tenemos muy fresco y muy presente la cantidad de millones de dólares que le ha costado a la Argentina este tipo de medidas que siempre se fundamentan o se mueven sobre la base de algunos eslogans que son muy típicos, como por ejemplo ahora la soberanía alimentaria. Sí. Claro, pero realmente la soberanía alimentaria está totalmente... se dice una cosa que no tiene sentido, porque Argentina produce mucho más, pero mucho más alimento de lo que requiere y el consumo interno. El otro día, la semana pasada, salió alguien a decir que eso no era cierto porque lo que produce Argentina en general se utiliza para alimentar animales. Puede ser que sea cierto, porque gran parte de la soja y sobre todo el maíz y mucho de lo que se exporta de la Argentina termina siendo para alimentar animales que después terminan siendo alimento, con lo cual indirectamente... Es conversión. Exactamente. Entonces, lo de la soberanía alimentaria, o sea, hay que ver, tenemos casi la mitad de los argentinos debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Entonces yo digo una cosa, ¿qué han hecho los gobiernos, todos los gobiernos, a lo largo de todos estos años para llegar a tener este número de pobres y esta cantidad de gente, como vemos diariamente a las ONG, como el Banco de Alimentos, la Mesa Solidaria y otras tantas que hay, con cada vez más trabajo y cada vez más necesidad, solicitando donaciones, que donde el campo es un actor fundamental, donándole productos para que puedan alimentar a un montón de familias. Entonces, evidentemente, son eslogans que se dicen para tratar de vender una imagen o una realidad que, bueno, lamentablemente es todo lo contrario, ¿no? Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo y por este contacto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y sobre todo por volver a entretenernos a esta hora de la mañana y a informarnos, que es fundamental. Así que les agradezco mucho y que tengan éxito. Gracias a vos, que tengas una buena jornada. Lo escuchábamos a Claudio Erzinger, concejal mandato cumplido, productor agropecuario, bueno, hablando un poco de la situación del sector agropecuario y la noticia de esta intervención y la posibilidad de expropiación de la empresa Vicentín por parte del gobierno.